Gentilmente el día de hoy nos acompaña la Seremi de Educación, Claudia Trillo, toda vez que nos ha llegado información de una gira que se está realizando en el sur de Chile. Tenemos entendido que para el próximo año hay una agenda hacia el norte, pero esta vez hacia el sur de Chile, es Unidos en Navidad. Seremi, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros y cuéntenos un poquito de esta gira. La verdad, sí. Bueno, hoy día estuvimos ya en esta primera obra que se estrenó en Puerto Montt. Ya se llama Unidos en Navidad, nos acompañó nuestra primera dama, la señora Cecilia Morel. La verdad que es un espectáculo de un tremendo nivel y estamos invitando a toda la provincia de Osorno, porque mañana vamos a estar en Osorno a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas, invitando a todos los niños, invitando a las familias, a los tíos, a los abuelos, a todos aquellos que puedan acompañar a nuestros niños. También algunos establecimientos educacionales van a acompañarnos también, que tienen los niveles de prebásica y de básica, van a acompañar también, van a ir a la plaza. Es una obra de Navidad que es bastante, primero que nada, inclusiva. Es un mensaje muy lindo navideño y es una tremenda puesta en escena. La verdad que quedamos maravillados con el espectáculo que vimos hoy, de un gran nivel. Es una obra, pero con personajes en vivo, con gran colorido, mucha música. Vimos a los niños realmente muy contentos, muy felices de disfrutar de este lindo espectáculo. Y de todas las edades, de niños de guaguas, desde un año en adelante, los vimos disfrutar. Y tiene un mensaje navideño interesante de unidad. También tiene lenguaje de señas, incluye, digamos, a todos los niños de nuestro país. Así que compartimos hoy día en la región, muy contentos que se inicia esta gira de la Primera Dama en nuestra región de Los Lagos. Mañana estamos en Osorno a las 11 de la mañana. Hoy día en la tarde estaremos en Puerto Octay a las 7 de la tarde. Y también mañana a las 3 de la tarde termina en nuestra región con San Pablo a las 3 de la tarde. Así que invitar a todas las comunas a participar de esta bonita actividad familiar, porque de verdad vale la pena, es gratuito. Es un buen mensaje para partir este mes de la Navidad con un mensaje que tiene que ver con la unidad y con disfrutar y el nacimiento del niño Jesús, que es el mensaje que entrega, y el valorar, digamos, también la familia, la unión y el crecer todos unidos y juntos en familia. Así que invitar a todos los que puedan participar, llevar a sus niños, a sus hijos, a sus nietos a participar de esta linda actividad. Actividad absolutamente abierta, gratuita, en el centro de la ciudad de Osorno y en el centro de San Pablo. Nos dejan una dirección electrónica de la web www.primeradama.gob.cl, ahí o en las respectivas intendencias o gobernaciones, dice, están los horarios, por si acaso alguien quedó con duda, pero si nos está escuchando en www.paislobo.cl, ahí vamos a dejar la dirección, ya hemos dejado un comunicado anterior. Quería hacer una pregunta, usted me la respondía un poco adelantado, pero creo, y me parece mucho, que los niños, que son el objetivo de esta gira, han respondido muy bien. ¿Les ha gustado mucho el espectáculo? Muchísimo. Sí, bueno, los niños son el objetivo de esta gira, por supuesto, y de nuestro gobierno. Lo hemos dicho, los niños están primero y eso hace mucho sentido con esta gira. La verdad es que sí, hoy día era un espectáculo que yo valoraba muchísimo, pero hoy día de ver la puesta en escena, de verdad, hay un despliegue impresionante y los niños muy motivados, muy contentos. Las tías que estuvieron ahí, los profesores que estuvieron acompañando, de verdad hicieron una evaluación muy positiva, porque es un espectáculo de muy buen nivel, muy, muy entretenido. Los niños están muy contentos todo el tiempo y muy atentos todo el tiempo, y eso no es tan fácil. Así que bien contentos de la actividad y que se motiven a participar hoy día en Puerto Octay a las 7, mañana en Osorno, y en la mañana a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde en San Pablo. Hay que decir que este es del primer gobierno del presidente Piñera, ya salió esta actividad, que es un espectáculo de calidad, y me parece súper destacable, Seremi, no sé si está de acuerdo conmigo, en que es una actividad que por fin llega a comunas que son pequeñas, generalmente esto queda en las cabezas de las provincias, y es muy bueno destacar, por ejemplo, que está en Puerto Octay, en el caso de nosotros, San Pablo también, entonces es bonito para ellos. Exactamente, sí, a veces las comunas más pequeñas no tienen acceso a este tipo de espectáculos, y es interesante, hoy día se van a trasladar, por ejemplo, también desde las escuelas rurales a Puerto Octay, a San Pablo, a Osorno, también porque precisamente para llegar a aquellos lugares donde no siempre podemos acceder a este tipo de actividades. ¿Usted va a estar ahí? Por supuesto, hoy día voy a estar en Puerto Octay y mañana acá en Osorno y en San Pablo. Entonces hay dos buenas razones para asistir. Allá va a estar la presidenta, va a estar también la Seremi de Educación, Claudia Trillo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.